XHVFC 102.1 Frecuencia Modulada. Evolución Radio, transmitiendo desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Amable auditorio, esta es una emisión más de Evolución Radio. Recuerde que son transmisiones de prueba. Estamos en el 102.1 de su FM. En este día me acompañan María Isabel García y Víctor Alfonso Monroy. Ellos dirigirán el programa de Patrimonio, Recuperando Nuestro Pasado en Común. Y en estos momentos también estamos escuchando de fondo la música de Antonio Cepeda, que es prehispánica, México Tenochtitlan Aztlán. Pues bien, miren, más o menos les vamos a... Bueno, después de saludar a mis compañeros, María Isabel y Víctor, pues, ¿por qué llamar así al programa? Bueno. O ¿cuáles son los objetivos de este programa? Bueno, en primer punto, buenas tardes a todos los radioescuchas. Se nos ocurrió que el programa se llamara de esta manera en primer punto porque tiene que ver mucho con la finalidad del mismo, que es precisamente hacer un acercamiento cultural a través de la historia nacional, acerca de los diferentes procesos, obviamente históricos. Este acercamiento de la cultura a través de esta ciencia tan importante que nos ayuda a comprender nuestro pasado, que nos permita un acercamiento a las artes, a los hechos históricos, también a elementos como la música que nos permiten y que nos ofrecen grandes datos y detalles de cada época del pasado. Y también otro objetivo muy importante es que, pues, a través de la presentación de piezas musicales, de fragmentos de obras literarias, podemos encontrar puntos de importante envergadura para poder descubrir en el pasado elementos que nos explican cuestiones del presente. Otro punto muy importante es rescatar o retomar la memoria histórica de la región en donde nos ubicamos transmitiendo, que es la región del Estado de México, como parte del desarrollo histórico de la nación, y ver que en la colaboración que Otumba y las regiones aledañas tienen en este desarrollo histórico. Otro punto muy importante es contrastar los estudios universitarios con lo que hemos escuchado de la historia oficial, ¿no? El ver que los héroes no son tan héroes ni los villanos son tan villanos en este camino, ¿no? Y otro punto muy importante es con ello promover a la reflexión del público acerca del pasado y encontrar en él elementos de cambio, de continuidad, donde se identifican respuestas a diferentes cuestionamientos que se hacen desde el presente, ya sean políticos, sociales, culturales, etcétera. Además, pues establecer un vínculo entre la historia como ciencia social que nos permite tener una identidad y una cohesión social, como una unidad nacional, pero que con rasgos muy característicos de diversidad cultural, ¿no? El decir, bueno, somos mexicanos porque tenemos ciertos elementos que la historia nos ha ofrecido y que nos dan esta identidad, pero también a pesar de que somos un pueblo, una nación, tenemos elementos culturales tan diversos, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, ver los puntos de particularidad, pero también de unidad, ¿no? Que componen este entramado histórico-social. Estos programas, bueno, Patrimonio Recuperando Nuestro Pasado en Común, va a ir fragmentado, va a haber secciones, va a ir conforme a la historia, conforme a fechas, o más o menos cómo. Sí, en este primer proyecto, en este proyecto está incluido dos secciones, ¿no? Dos ciclos muy importantes. El primer ciclo lo hemos titulado La historia, encuentro con nuestro pasado, un acercamiento al pasado en común, y que comprende, aprovechando los tiempos históricos, esta etapa de septiembre vamos a manejar independencia, en octubre vamos a encontrar vamos a manejar los temas relacionados referente al descubrimiento de América, en noviembre regresaremos a la historia nacional para explicar los motivos que llevaron a la revolución, y diciembre cerraremos esta primera parte del ciclo con el México contemporáneo, ¿no? El México postrevolucionario hasta la alternancia política en el 2000. Descubrimos en esa última parte de los programas que desde el presente también se construye la historia, ¿no? La historia no solamente son los hechos del pasado, sino también entender que como seres históricos, como seres humanos, día a día vamos construyendo un nuevo pasado, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, y vamos construyendo pues elementos que serán históricos en la posteridad. Y el segundo ciclo, que arrancaría a partir de enero del año que entra hasta diciembre del 2011, vamos a abordar estas mismas temáticas, pero de una manera más profunda. De esta manera más profunda, que nos permitan encontrar elementos de discusión. Para ello vamos a dejar abiertas la participación del público, donde también vamos a encontrar la presencia de especialistas que nos van a acompañar para ir detallando este periodo. Ok, fíjate, se me andaba pasando una pregunta muy importante, yo creo que para dar inicio a esta serie de programas. ¿Qué es la historia y cuál es su utilidad, o de qué nos sirve realmente saber la historia? Pues mira, la historia, como mencionaba aquí Isabel, es una ciencia, ¿no?, que requiere de un estudio. Como seres históricos, la historia no es siempre la misma para todos, ¿no? Hay sociedades diferentes, vivimos en un mundo pues muy muy muy diferente. ¿Para qué nos sirve la historia? Pues yo creo que uno de los usos principales que se le puede dar es para la legitimación, ¿no? Actualmente hemos encontrado a la historia como una herramienta que sirve para legitimizar o para justificar, por ejemplo, el acceso a poder, no sé, de algún político o la historia de algún partido, qué sé yo, ¿no? Incluso también, no sé, la historia tiene muchas, muchas funciones, ¿no? Va desde una historia, no sé, de familia, hasta una historia tan, tan general que puede justificar, por ejemplo, la existencia de un Estado, ¿no? Es de relativa importancia, es muy, muy importante. Como maestra de la vida, se puede también incluso concebir, ¿no?, a la historia. Pues sí, ¿no? Podemos retomar o incluso dejar abierto algunas enseñanzas históricas que nos pueden dar una herramienta para aprender, ¿no?, de los hechos que ocurren en el presente, porque como decía aquí Isabel, la historia no solamente es del pasado, no se construye día a día. Hay algunos hechos relevantes, hay otros que no son tanto, pero yo creo que sí es muy, muy importante la historia, ¿no? Desde la historia, como te comentaba, familiar, ¿no? Puede ser, es lo que te puede legitimar como una familia, ¿no? Pues la familia tal, hasta la historia de Estado, ¿no? Desde la historia oficial que se escribe, ¿no? Que da el gobierno en poder o el grupo de poder en turno, utiliza la historia para justificar el que ellos estén ahí, ¿no? No, pues a través de esto y este fundador y tal y tal y tal. Se puede, entonces ahí sí ellos están justificando el por qué estén ellos en ese lugar en donde están. Hasta se puede igual para destruir, ¿no? No, pues, o para descalificar a un grupo, por ejemplo, contrario. La historia tiene muchas funciones, pero nosotros, como conocedores de la historia, está también el conocer la verdad, ¿no? Hay muchas herramientas que nos pueden servir para conocer y para tener un punto de vista personal. Y es muy rico eso, es muy rico investigar. Y realmente la historia te da pie para eso, ¿no? Para investigar y para saber si te están diciendo la verdad y para tener una opinión propia. Y complementando un poquito esta parte de la opinión de Víctor, creo que también la historia permite identificar a los acontecimientos en un espacio y un lugar concreto, ¿no? A veces decimos, ay, pues no sé, la Revolución Mexicana o la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, ¿no? Sí sabemos que pasaron en un lugar, pero a veces como que no hacemos la conexión entre lo que pasó tiempo atrás y el presente, ¿no? Entonces nos permite ubicar los acontecimientos en un espacio concreto y en un tiempo determinado, ¿no? Y vincularlos con este presente y descubrir que, pues, somos la suma de todos esos acontecimientos del pasado, ¿no? También, pues, nos permite identificar los cambios y las continuidades para poder decir, bueno, hay cosas que han cambiado, que han evolucionado con el paso del tiempo, pero hay cosas que se siguen manteniendo de forma permanente, ¿no? Con otros matices, con otros puntos de vista, pero finalmente tienen la misma esencia. Entonces, esa finalmente es la función de la historia, entre muchos otros puntos, ¿no? Que de acuerdo al objetivo que cada uno tenga, va a ser su propio uso de acuerdo de esta ciencia, ¿no? Ok, bueno, en estos momentos vamos a hacer un corte musical, vamos a escuchar música virreinal que se llama Santa María Inilhuicac Sihuapile. Ay, perdón. Disculpen, tuve un pequeño error. Vamos a escuchar la canción de Pues mi Dios ha nacido. Les recordamos, estamos en Evolución Radio, en el 102.1 FM. Nos pueden mandar algún correo electrónico para ponerse en contacto con nuestro programa de patrimonio recuperando nuestro pasado en común, a contacto.evolucion@gmail.com, o bien nos pueden mandar un mensaje de texto al 55 29 20 80 04. Vamos a un corte y regresamos. Pues voy bien aquí en amor. fue escenario de una férrea batalla entre mexicas y Hernán Cortés. Evolución Radio, escaparate de cultura. Aunque no existe antecedente de la fundación de Tuma en Radio, en Evolución Radio damos el primer paso hacia la construcción de una forma diferente de nuestra historia. Cánones oficiales, siempre partimos de la etapa prehispánica, incluso desde el poblamiento de América, ¿no? Desde los libros de texto está mencionada esta parte del poblamiento de América, pero en particular en este primer siglo hemos justificado el inicio del programa a partir de la conquista de México, ¿no? Dado a los periodos históricos que ya habíamos mencionado, y finalmente se ampliará las discusiones a partir del segundo ciclo, ¿no? Comenzaremos platicando acerca de la conquista de México precisamente para poder entender los rasgos fundamentales que llevan a la independencia, ¿no? Para poderlos explicar en el mes de septiembre y así poder dar un vistazo general, que es el objetivo de este primer ciclo. Así es, mira, como ya habíamos mencionado en el programa anterior, ¿no? Yo creo que la historia europea es muy muy importante para poder justificar y para poder entender el por qué estas personas llegan aquí a lo que es América, ¿no? Bueno, hay que recordar o regresarnos a decir que Europa estaba saliendo de una crisis muy muy muy grande, ¿no? Una crisis económica, una crisis pues en varios sentidos, ¿no? Ellos obviamente por obvias razones se ven en la necesidad de buscar la forma de salir de ese bache, ¿no? En el que se habían quedado, ¿no? Por lo mismo de que habían salido de la Edad Media, una época de gran, gran atraso en muchos sentidos, ¿no? Pues se ven en la necesidad, como les decía, de buscar incluso, no sé, nuevos lugares con que comerciar, ¿no? Y es por se puede decir, no sé si por un accidente, que se da aquí el descubrimiento, ¿no? El contacto que tiene Colón a finales del siglo XV. Entonces, ya es lo que nos han explicado en la historia oficial, ¿no? Que después se realizan algunas expediciones posteriores ya a lo que es el continente, porque acordémonos que habían llegado, no habían tenido el contacto con el continente, especialmente habían tenido contacto con unas islas. Con la fallida expedición que hace Bernal Díaz aquí a la península. Entre sus hombres toman cautivos a dos de sus hombres, ¿no? Lo que es a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar, mientras que a Gonzalo Guerrero se puede decir que corre con suerte, ¿no? Porque incluso lo hacen esposo de una de las princesas, y Jerónimo de Aguilar pues corre con la suerte de todo lo contrario, ¿no? Porque incluso estuvieron a punto de sacrificarlo y varias cosas, ¿no? Al pobre hombre le fue como en feria. Lo contrario a Gonzalo Guerrero, ¿no? Que él pues, corrió con mucha suerte, no lo hicieron incluso de la nobleza, ¿no? Bueno, después de eso, de la fallida expedición de Bernal Díaz, pues como todos sabemos, viene Hernán Cortés, ¿no? En busca de pues un poquito también para reforzar esa fallida expedición y pues para demostrar que pues sí podía, ¿no? También en la búsqueda de estos hombres, pero ¿cuál es la sorpresa que se encuentra, ¿no? Que Gonzalo Guerrero pues es un integrante de la nobleza, ¿no? Ya incluso hasta habla uno de los dialectos, ¿no? él se encuentra con la sorpresa de que lejos de apoyar a sus tropas, pues incluso le sirve de intérprete, ¿no? A los nativos, ¿no? y les hace ver las verdaderas intenciones que tenían los españoles, ¿no? No tanto que quisieran venir aquí a como que nada más a ver, ¿no? Sino que pone al tanto a los nativos de las intenciones expansionistas que tenían los españoles. Al contrario, ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Jerónimo de Aguilar, pues, se pone de parte de los españoles y les sirve de intérprete a los españoles, y pues les ayuda a comunicarse, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor como que tenemos la idea, ¿no? Pues Hernán Cortés llegó y que luego, no sé, Inició la conquista, pero son varios procesos históricos que pueden ir justificando, ¿no? El porqué de esos acontecimientos. Bueno, en esta etapa que ya inició Víctor en mencionar de la conquista de México, no hay que olvidar las fechas, ¿no? Primeramente inicia este contacto a partir de 1511, cuando Diego de Velázquez ya conquista Cuba, y a partir de desde Cuba Diego de Velázquez manda estas expediciones, ¿no? De Juan de Grijalva, de estos señores que acaba de mencionar Víctor. Entonces podemos entender por qué, ¿no? Y es importante recordar cuál es la finalidad de estas expediciones. Ellos vienen buscando las tan ambicionadas especias en el Nuevo Mundo que ellos esperaban encontrar en las Nuevas Indias, ¿no? En las Indias Occidentales. Y en este búsqueda de especias, que recordemos que las especias van a ser fundamentales para la comida europea, vienen encallan Juan de Grijalva y Hernando de Córdoba precisamente en Veracruz, y también iniciarán su recorrido hacia la península de Yucatán. Como dice Víctor, expediciones fallidas en algún momento porque no encuentran las tan esperadas especies, se encuentran otro tipo de elementos y que permiten un contacto muchísimo más amplio ya con esta otra diversidad cultural, ¿no? Finalmente, en la segunda expedición, donde en 1518, cuando llega Juan de Grijalva a lo que es la costa de Yucatán, pues va a descubrir Cozumel, inicia un recorrido por los ríos Usumacinta y el Tabasco, hoy día que lleva el nombre del río Grijalva en honor a este expedicionario, y después descubrirá la isla de Sacrificios en Veracruz, muy importante porque ahí conoce a un grupo importante que van a ser los totonacas, un pueblo sometido bajo el poder del Imperio Mexica, ¿no? Que a través de ellos vamos a explicar el contacto que ya después, el tiempo después, va a establecer en 1519 Hernán Cortés cuando inicie su expedición, ¿no? Que va a ser precisamente la tercera expedición en 1519 cuando llega Hernán Cortés a esta etapa, a establecer el contacto con el Imperio Mexica. Y que hay que entender que pues la famosa conquista de México se da o inicia con el derrocamiento del Imperio Mexica, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque hay que entender que la figura de Cortés es una figura apasionante en cuanto a que es un excelente estratega y fundamentalmente va a encontrarse en él elementos claros de que él tiene un objetivo determinado, que es la conquista de este nuevo territorio, ¿no? Ya en 1500, a finales del de 1519 romperá relaciones con Cuba que le van a traer muchos problemas, perdón, y que él consigue por su parte el permiso de la corona española para realizar la conquista de manera independiente, desvinculándose ya por completo de Diego de Velázquez, ¿no? Entonces ese contacto con el mexica va a ser bastante interesante porque pues finalmente, como algunos autores han mencionado, Hernán Cortés estuvo a punto de lograr una conquista de manera pacífica aprovechando las circunstancias en las que se encuentra ante este nuevo imperio, ¿no? Pensando que él era el gran Quetzalcóatl, que regresaba a tomar sus dominios y que se da cuenta de que hay elementos propicios para lograr su cometido. Sin embargo, va a ser determinante la intervención de un tercero en discordia que va a provocar un completo desorden y que va a llevar a una serie de acontecimientos de luchas y batallas. Tampoco le fue tan fácil a Cortés conquistar la Ciudad de México, ¿verdad? Y tampoco le fue tan fácil ganarse la confianza de los diferentes grupos sometidos bajo el Imperio Mexica. Recordemos que tuvo que establecer alianzas con estos señores, tuvo que hacer diferentes tipos de promesas para poder ganarse la confianza, reitero, de estos pueblos, y de alguna manera aprovechar el sometimiento que tenían los mexicas sobre estos pueblos para poder aprovechar la situación y así unirlos a su causa, ¿no? Es muy interesante este otro punto. Pues sí, un poquito retomando un poquito eso, la conquista no fue tan fácil, ¿no? Yo creo que, como les decía, Jerónimo de Aguilar, que le fue bastante mal, pues los ayuda, ¿no? Pero Gonzalo Guerrero, que al que sí le fue bien, los pone al tanto, ¿no? Entonces también como que hay incluso pues no siempre, ¿no? Pero hay rebeliones por parte de los nativos hacia los españoles, como que se resisten un poco, ¿no? Es de suma importancia también mencionar por qué ellos se apasionan y se encantan con estas nuevas tierras, ¿no? Ven un clima muy similar al de España, ¿no? Un clima templado, un clima en entonces por eso que ellos ponen como la Nueva España, ¿no? Porque ven una España pero más grande. Pues sí, tienes muchísima razón, una España muchísimo más grande. Pues miren, vamos a escuchar música virreinal que nos va a dar paso a nuestro siguiente tema. Esta se llama Santa María Inilhuicac Siguapile. Estamos en Evolución Radio, nos escuchan en el 102.1 y volvemos en un momento. XHVFC 102.1 FM Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Aunque no existe antecedente de la fundación de Tuma en Radio, en Evolución Radio damos el primer paso hacia la construcción de una forma diferente de nuestra historia. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Para concluir este tema, ¿no? Porque realmente, bueno, concluir tal cual, pues no, pero para tratar de concluir este tema de la conquista de México, ¿qué más nos podrían decir para concluir? Bueno, finalmente vamos a entrar en la última etapa, que es en qué parte, en fin, en mayo de 1520, cuando llega la cuarta expedición, que va a ser la de Pánfilo de Narváez, quien finalmente siembra este clima de ya de tensiones en ese momento en la antigua México Tenochtitlan, porque va a se llevan acontecimientos importantes como la matanza del Templo Mayor y la famosa Noche Triste, ¿no? Donde pierden los españoles en contra de los mexicas, y pues se dan las últimas batallas, ¿no? De 1520 a 1521, que se logra la conquista definitivamente, ¿no? Y pues hay que recordar que fueron etapas y batallas bastante cruentas, ¿no? Que como decía Victoria hace un momento, o sea, hay que entender que la conquista tampoco les fue tan sencilla, ¿no? Fue bastante cruel, bastante desgastante para ambos lados, ¿no? Entender las bajas de parte de los dos ejércitos, si podemos mencionarlo de alguna manera, y que finalmente ambas poblaciones se ven diezmadas en estas batallas, ¿no? Y pues a partir de 1521 inicia una nueva etapa que pues dará paso precisamente a la etapa. Sí, exactamente. Ya para el 21, ¿no? Se inicia con... Se da como que banderazo, ¿no? Para que los españoles puedan establecerse aquí en la Nueva España, como decía, como la llamaron ellos. Y yo creo que realmente fue un impacto muy, muy grande, ¿no? El choque de estas dos culturas. Eran personas completamente diferentes, con ideologías completamente diferentes, costumbres, religión, en todos los aspectos eran completamente diferentes, ¿no? Entonces, algo muy, muy interesante es cómo a los españoles les asombra, ¿no? Les asombra esta organización. No se imaginaban que estos nativos o estos indios, como ellos lo llamaban, fuera una sociedad organizada, ¿no? Ellos esperaban, pues, no sé, una tribu bárbara que... No sé, mi madre. Entonces... Les asombra realmente que tuvieran una organización tan bien establecida, ¿no? Tanto que pues no hacen unas modificaciones tan severas, exactamente, ¿no? Llegan y establecen, no sé, sus centros de gobierno en los mismos edificios que tenían ya, no sé, por ejemplo, los mexicas, ¿no? Entonces, o a la estructura de gobierno tampoco le hacen un gran cambio, ¿no? Entonces, eso también les sirvió muchísimo, ¿no? Como les digo, yo creo que no sé, ni ellos mismos esperaban encontrar una sociedad tan organizada, ¿no? Era muy, muy diferente, ¿no? Las costumbres, pues ni se diga, ¿no? En eso sí, como que sí se sorprendieron, ¿no? Algo, unas costumbres religiosas, sobre todo porque los nativos eran muy, muy religiosos, ¿no? Ni siquiera ellos esperaban que tuvieran una religión tan definida, ¿no? Y pues obviamente eso iba en contra de lo que ellos creían, ¿no? Eso más adelante, con la misma religión, les sirve de pretexto pues para justificar todo lo que ellos hacen a lo largo. Bueno, y esto ya da pie a la etapa colonial, ¿no? Efectivamente. Finalmente vamos a marcar ya la etapa colonial a partir de 1536 aproximadamente, cuando llega el primer virrey, que va a ser el señor este virrey. Se me fue el nombre, discúlpenlo. Antonio de Mendoza, quien va a gobernar por un periodo muy importante y que va a eliminar diferentes tipos de organización. Recordemos que el primer tipo de institución que se va a establecer en la América colonial o en la América española va a ser la encomienda, ¿no? Que a través de los conquistadores reciben precisamente esa encomienda de colonizar y conquistar los territorios por parte de la corona española, y que se va a dar cuenta que hay muchos abusos, ¿no? Recordemos que esta etapa, como ya lo mencionó Víctor, se da con una conquista militar, sí, es cierto, pero también una conquista religiosa muy importante, ¿no? Que va a marcar un sincretismo, una síntesis importante de las dos culturas, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar prácticamente de manera como punto inmediato con el inicio del culto a la guadalupana, ¿no? Con las famosas apariciones de la Virgen de Guadalupe, que va a marcar esta fusión cultural y religiosa de ambos pueblos, ¿no? Antonio de Mendoza va a abolir el sistema de encomiendas, dado a que los señores encomenderos, estos señores, cometían abusos en contra de la población indígena. Recordemos que en 1511 se comienza ya con las 9 leyes de Indias a abolir a desaparecer este tipo de institución, dado a los abusos que estos señores cometían en contra de los nativos, y empieza una etapa de protectorado, digámoslo de alguna forma, de parte de la corona con estos nuevos, esta nueva gente, ¿no? Entonces se les llega a considerar con las famosas leyes de Indias como súbditos de la corona. Se prohíbe la esclavitud de los indios, es algo muy importante, porque a veces como que todavía seguimos pensando que los indios siempre fueron maltratados, ¿no? Y se les conceden ciertos privilegios, ¿no? Muchos de estos descendientes de la nobleza indígena van a seguir conservando sus privilegios, ¿no? Incluso recibirán nuevos privilegios como la educación a la española, a la europea, ¿no? Y muchos de estos indios, de estos nativos, se van a europeizar, por decirlo de alguna forma. Y pues obviamente, retomando el aspecto que dijo Víctor en cuanto a la organización política y social, estos gobernantes descendientes de la nobleza van a conservar su estatus social. ¿Por qué? Porque finalmente estamos de acuerdo que el problema no es conquistar, el problema va a ser cómo organizo ahora este nuevo territorio, cómo lo administro, cómo puedo mantener controlada la población, ¿no? Y estos personajes sirvieron para poder controlar a la población, ¿no? Imagínate, de pronto romper con toda una estructura social, política y cultural, pues provoca mayor desastre del que ya existe para ese momento, ¿no? Y recordamos que quien va a ser un abigarrado, ¿cómo se llama? Una persona que va a defender bastante a los indios va a ser Fray Juan de Suma, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Quien va, digamos que él va a ser como el padre del indigenismo, porque va a recuperar toda esta tradición cultural de los nativos para poder entender, dice, no podemos entender a esta nueva cultura, no la podemos someter si antes no nos hacemos parte de, si antes no entendemos su cultura, sus tradiciones, su religión y su lengua, ¿no? Muy importante, ¿cómo comunicarme con el otro cuando ni siquiera hablamos el mismo idioma, ¿no? Va a ser un elemento muy importante, además de que, pues, recordemos que hay que entender algo muy importante, que la conquista fue una conquista mutua, ¿no? El sometimiento sí, pero también hay elementos que el indígena aporta para el europeo. Claro que sí, hay una realmente no podemos idealizar o no podemos entender que el choque cultural solamente fue para, o que el impacto cultural fue solamente para los indígenas, ¿no? Que vieron llegar estas nuevas personas de las que no sabían completamente nada, ¿no? Sino que también hay un intercambio cultural muy muy importante, ¿no? Para ambos bandos. en este caso también los españoles empiezan a adaptar algunas costumbres que tenían ya los indígenas, no sé, llámese de comida, llámese de, no sé, incluso describe, por ejemplo, en un autor muy, un franciscano de Oaxaca, ¿no? Se llama Francisco de Burgoa, ¿no? Él escribe en su palestra historial, ¿no? Esas costumbres, ¿no? Que le llamaban tanto la atención, él se fanatiza, él era un descendiente de españoles, no era español precisamente, pero con esa educación religiosa que él tenía, él aún así se apasiona, ¿no? Por conocer más de los nativos, ¿no? Le llama mucho la atención aprender el idioma, no sé, saber de su religión, el saber por qué ellos le estaba costando tanto trabajo, no sé, el creer en el Dios bíblico, ¿no? ¿Por qué? No entendían. Entonces, también trataba de explicar y se preguntaba qué no estamos haciendo bien las cosas o por qué los indios siguen con sus prácticas paganas, ¿no? Porque pues ellos no nos explicaban, ¿no? Por qué todas esas cosas que habían visto al principio del contacto, el por qué los sacrificios, el por qué incluso continuaban haciendo esas prácticas, ¿no? Entonces ese periodo de transición cultural entre ambos bandos es muy muy interesante, ¿no? En cuanto a la comida, ¿no? Se tienen que adaptar a nuevas comidas que pues ni siquiera conocían, ¿no? Y viceversa también, por ejemplo, también los indios, ¿no? Pues ven al caballo, a la gallina, y no, pues ¿qué es eso, no? ¿Qué animal tan raro? Imagínate, llegaron a, incluso con estas prácticas de milenarias, ¿no? Con estas creencias milenarias, no, pues ya es el fin del mundo, ¿no? Como estos animales que vienen de, que jamás hemos visto, no, pues no te comas una gallina, se decían, por ejemplo, entre los indígenas, pues porque te vas a convertir en eso. Entonces, es un impacto muy, muy apasionante y muy, muy interesante de estudiar, ¿no? Porque, y muy, muy entendible hasta cierto punto, ¿no? Es como si ahorita llegaran los extraterrestres. Entonces, un intercambio de culturas, ¿no? Sí, exactamente. De costumbres, de tradiciones. Punto, ¿no? También el punto de decir, bueno, ahora, ¿Cómo describías a ese otro que tal vez intuía que existía, pero pues que no sabía ciencia cierta su presencia real, ¿no? Es importante, incluso en esta parte de culinaria que menciona Víctor, me recuerda a este momento de Fray Diego de Durán, ¿no? Cuando dice, o también Álvarez Clissóchil y otros narrativos, otros historiadores de la conquista, que mencionan esta parte de cuando Moctezuma le presentan el pan, de hecho manda que lo entierren en el templo de Quetzalcóatl, ¿no? Porque no hay una, ¿cómo se llama? No hay una comprensión total del otro, ¿no? Tratan de conceptualizar, tratan de entender al otro en su ideología mutua, ¿no? Tanto el europeo al amerindio como el indio al europeo, ¿no? Y pues recordemos que conjuntamente con esta estructuración social hay también una estructuración política en cuanto a que se adoptan nuevas maneras de economía, ¿no? También el desarrollo de la agricultura, la introducción de granos como el trigo, el sorgo, el mijo, que no se conocían en América, ¿no? Y la exportación de gramíneas también como el maíz hacia Europa, ¿no? Entonces son, como decía Víctor, es algo muy importante porque se establecen nuevas formas de organización social, pero también de economía, ¿no? En cuanto a diferentes puntos, podemos encontrar el ayuntamiento como un elemento clave para poder explicar este dominio, la creación de los pueblos de indios que van a ser, vamos a denominarlos, o para entenderlos como una especie de, no de reservas de los indios, pero sí un intento también del español de conquista y de no conquista, ¿no? Es como de esta parte de dicotomía entre, pues, seguimos, los conquistamos, los sometemos, pero también que mantener ciertos elementos de su cultura para, pues, evitar mayor problema, ¿no? En este sometimiento. Entonces, pues, la etapa colonial es muy importante, ¿no? También no hay que olvidar la influencia del barroco europeo, ¿no? La pieza que acabamos de escuchar escuchar en ese, anterior a este nuevo bloque, pues es importante, es un claro ejemplo de este proceso de inculturación, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo todas estas etapas que son muy, muy interesantes. Entonces, sí, pues es, no hay que dejar de lado todos estos elementos. Claro, y obviamente entendemos que esto es una introducción, porque posteriormente en los siguientes programas seguiremos hablando sobre la etapa colonial, sobre la conquista, sí, y ya posteriormente otros temas igual de interesantes, ¿no? Claro que sí, porque pues hay que recurrir necesariamente a la colonia para poder encontrar la explicación de la independencia a propósito del Bicentenario. Claro que sí. Miren, en estos momentos el equipo de producción nos manda unas preguntas que llegaron vía correo electrónico y también vía mensaje escrito. Les agradecemos a todas estas personas que nos están haciendo favor de escucharnos y que también se sigan poniendo en contacto con nosotros a través del correo electrónico, válgame la expresión, contacto.evolucion@gmail.com y al teléfono celular 5529-208004. Pues miren, ahí van más o menos las preguntas, ¿no? Casualmente hasta las personitas pusieron a quién va dirigida la pregunta. Bueno, esta va para Víctor. Dice, el estudio de la historia es para legitimar. ¿Para legitimar qué? Para legitimar, bueno, yo creo que, como lo mencionaba, ¿no? Cada quien va a utilizar la historia, no sé, diría así, para su conveniencia. Entonces, como yo comentaba, ¿no? Es un grupo de poder que está en lo alto, ¿no? Que está gobernando una nación o algo así, va a recurrir a la historia para, y a esos héroes, pero a su conveniencia, ¿no? ¿No? Pues decir, este personaje luchó por tal ideología, y entonces es la ideología que yo estoy siguiendo y que yo quiero seguir, ¿no? Para darle honor a esa lucha, ¿no? Que su lucha no sea en vano. Entonces, pues yo creo que sí, la historia legitima muchas veces intereses, exactamente, intereses pues personales o intereses pues, no sé, de una nación en general, ¿no? O también de un grupo, ¿no? De un grupo en poder, o sea, y eso poco a poco lo iremos descubriendo en los programas, y cómo muchas veces se ha utilizado la historia como ese elemento de posicionamiento, como ese elemento que me explica el por qué yo estoy accediendo al poder. Entonces, como este elemento de explicación o que simplemente fundamenta o muchas veces se ha buscado fundamentar o buscado en la historia ese elemento para poder explicar por qué estoy ahora en donde estoy, ¿no? Okay, otra pregunta. Isabel, hace rato hablabas de cánones oficiales. ¿Por qué decir esto? O sea, ¿por qué decir la expresión? ¿Por qué cánones oficiales de la historia? Sí, porque no, normalmente utilizamos como que hay ciertos lineamientos que no solamente la academia nos pone, sino que dijimos también la historia oficial necesitamos partir de algo, ¿no? Entonces, normalmente ya está estipulado o a veces se ha querido someter bajo ciertas periodizaciones para llevar una cronología en cuanto a la explicación de los acontecimientos y los hechos del pasado. Rápidamente, también, obviamente, es muy, muy subjetivo también hablar de México como tal, ¿no? Porque al final, no sé, de la independencia todavía no se tenía un concepto de nación, ¿no? De lo que era México, ¿no? Simplemente, pues, la Nueva España. Ya el concepto de México como tal se empieza, se construye ya con... La etapa independiente, ¿no? Y aún más allá, ¿no? No se tenía aún el concepto de nación como tal. Entonces, pues, como digo, no es muy subjetivo hablar, no sé, de México como tal. Se puede hablar a partir, no sé, de mitad del siglo XIX, tal vez. Okay, otra pregunta más. Aquí nos ponen entre signos de interrogación. ¿Por qué llamar héroe a Jerónimo de Aguilar y por qué llamar villano a Gonzalo? Pues no, o sea, no catalogarlos tal cual, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes lo ven así o por qué se ve así en la historia? Por el manejo, recurrimos por el manejo que la historia oficial, la historia gubernamental ha hecho, ¿no? Y que ha sido una, recordemos que tanto el concepto de México, como ya dijo, el México como país, como nación, también los héroes y los villanos son construcciones culturales o construcciones de los mismos grupos en el poder, ¿no? De decir, bueno, es héroe porque apoyó mi causa, es villano porque estuvo en contra, ¿no? Entonces, de acuerdo a la causa y del grupo en el poder es conforme se hace la catalogación del mismo, ¿no? O se hace como el estereotipo o se enmarca a esa persona, ¿no? A estos personajes, pero como decía al principio, ni el villano es tan villano, ni el héroe es tan héroe, ¿no? Simplemente hay que, para eso nos sirve también la historia, ¿no? Para poder entender al personaje en su contexto y también entender los acontecimientos en un marco mucho más amplio. Okay, una última pregunta. ¿Cuál fue la situación histórica de Cabeza de Vaca y si tiene que ver algo con la historia de México? Más bien tiene un poquito que ver esta participación de Cabeza de Vaca, pero ya con la historia del norte del país. Sí tiene mucho que ver porque nos ayuda a entender la situación del norte que finalmente se vinculará ya hasta el siglo XIX de manera ya más directa con la historia nacional, ¿no? Pero tiene un papel fundamental para la conquista y para también la exploración de los territorios del norte, como va a ser Sonora, Texas, Nuevo México y Baja California, ¿no? Y pues sí, yo creo que a lo mejor no, muchas veces no le damos tanta importancia a estas regiones, ¿no? Porque pues si nos damos cuenta realmente la riqueza o lo que los españoles pues vinieron a sacar pues fue realmente de zonas pues no sé, ricas en productos, no sé, como el maíz o en zonas mineras como Zacatecas, como Real del Monte, no sé. Entonces, realmente, desgraciadamente le hemos restado importancia a estas zonas, ¿no? Igual y pues, porque no eran zonas tan pobladas. Entonces, pues yo creo que también valdría la pena un poquito rescatar, porque eso también nos puede aportar un poco de entendimiento y correlacionar esa situación que a lo mejor vemos tan lejana, ¿no? Como en el olvido, pero pues puede tener una relación muy muy estrecha con lo que estaba ocurriendo aquí en el centro. Okay, bueno, ya como bueno, no conclusión, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a dar paso posteriormente a la recomendación de un libro. Sí. Y por ahí alguien me comentaba al oído que si, y ya lo habíamos comentado en otro programa, que si la historia era subjetiva en el sentido de los autores, ¿no? De los historiadores, bueno, historiadores, escritores, como les quieran llamar, uh-huh, a los que hacen los libros y que nosotros los leemos y decimos, ah, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Y te encuentras con otro libro que te dice casi lo mismo, pero en otra versión, ¿no? O sea, que lo que comentabas, ¿no? Del villano y del héroe. Uh-huh. Entonces, creo que esto es muy, a mi parecer, bueno, cada quien, ¿no? Su opinión, sí, sí. Pero yo creo que sí es subjetivo, porque tú ves de una forma algún periodo de la historia de México y yo la veo de otra forma. O sea, uh-huh, como comentábamos en otra ocasión, que tú ves a un héroe y para mí es un villano, o viceversa, ¿me explico? Entonces creo que pues no sé ustedes qué consideren, si es subjetivo o no es subjetivo, o se trata de ser objetivo y no, y llegamos al punto en el que se acaba la objetividad. Pues yo creo que sí, ¿no? Es, bueno, al menos como muchas veces en la disciplina de historiadores nos dicen que debemos ser objetivos, pero pues también somos humanos, ¿no? Desgraciadamente, por más que lo intentemos, pues siempre caemos, a lo mejor no lo hacemos público, pero caemos en la subjetividad, ¿no? De, no sé, ponernos de parte de una postura o de otra. Entonces, yo creo que no es, hasta cierto punto, es un poco justificable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no podemos estar de acuerdo, pero pues sí, bueno, se caemos en la subjetividad. Bueno, ya para concluir un poquito, vamos a entender, o sea, estamos condicionados a nuestro tiempo y a nuestra situación social, ¿no? Y como disciplina buscamos la objetividad, sin embargo, no dejamos de ser subjetivos, ¿no? Dado, como dice Víctor, a que somos humanos y que tenemos nuestras filias y nuestras fobias, nuestras empatías y nuestras antipatías con un periodo, con un personaje, ¿no? Y finalmente, pues para poder comprender un poquito la labor del historiador, sí me gustaría gustaría hacer la recomendación del libro de Luis González y González, que es El oficio de historiar, donde es en, este autor mexicano muy importante nos ayuda a entender la labor del historiador y también ampliar la visión de la historia. Sí. Bueno, y por último vamos a recomendarles que nos escriban al correo electrónico para sus dudas y sugerencias y les haremos llegar las respuestas. El correo, recordemos, es contacto.evolucion@gmail.com. Y pues les agradecemos su atención a este programa y esperamos sus sugerencias. Gracias. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Estuvimos aquí en la cabina María Isabel, Víctor, en los controles Manuel, Antonio, Rafa y yo, David. Eneida Espinosa. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por toda su atención. Y les recordamos el teléfono celular 5529-208004. Nos escuchamos dentro de 8 días. XHVFC 102.1 FM.